tomando fuerza. Al principio fue hacer las actividades ceremoniales en la cárcel hace varios años. Como familia no nos opusimos y eso significó que ya es un derecho adquirido y ahora vamos por lo que están reclamando ahora, que es hacerlo fuera de la cárcel. Y a nosotros no nos parece, él puede hacer su ceremonia en donde está. Aquí veía un titular de un diario que decía que el intendente o la autoridad le había cerrado las puertas al Celestino Córdoba. Yo creo que las puertas se las cerró él, se las cerró cuando cometió el crimen o los crímenes. Y bueno, y además que nunca ha hablado, nunca ha dicho con quién participó, con quién estaba esa noche, con quién participó en el asesinato. Por lo tanto, en la medida que no colabore en eso, no creo que merezca, por lo menos de nuestra parte, ninguna consideración. Desde ese punto de vista, ¿usted concuerda con la declaración?